ahora, cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Clásicos Seleccionados, edición Weekend, ya la número 20. Y como siempre tratamos de hacer un programa para que no te lo pierdas, todas las canciones que tenemos para hoy, el especial de la agrupación británica de reggae, UB40, todo eso y mucho más en este tiempo que ya comenzamos a vivirlo con vos. Santiago Alonso presentándote su sección Sonido Vinilo, Ronald Bayona directamente desde Venezuela, música de película, y hoy como locutor invitado, un locutorazo de Catamarca, Hugo Ovejero. Aquí en la idea de conducción, Lucas Matías Pereira. Iniciamos este recorrido con Hugh Lewis and the News. Quiero un medicamento nuevo. Clásicos Seleccionados. With you.

Y ahí estamos escuchando El Hombre Invisible, una canción de la banda británica Queen, escrita por el baterista Roger Taylor, pero acreditada a Queen. La canción es cantada principalmente por Freddie Mercury, con contribuciones vocales de Taylor, originalmente lanzado en el álbum La Mirada. Fue un single del año 1989. Taylor afirma que obtuvo la inspiración para crear la canción mientras leía un libro, y la niña debajo instantáneamente vino a su imaginación. El título de la canción se inspiró en la novela homónima El Hombre Invisible. Sin duda, las grandes bandas y las grandes canciones tienen su lugar. Y también solistas, como el que llega ahora, Rod Stewart, Love Touch, Toque de Amor. Inside you know this love's worth one more try. Don't push it all aside, 'cause I wanna be good for you. I didn't mean to be bad, but darling, I'm still the best that you ever had. Just give me a chance to let me show you how much I wanna give you my love touch. Climb your walls and find somewhere to hide. Can I knock down your door and drag myself inside? I'll light your candles and baby, maybe I'll light your light. I wanna feel the breathless end that you come to every night. This ever-changing love is pushing me too far. I feel the need to reach you right now wherever you are. These empty arms are getting stronger every day. Believe me, baby, they won't let you get away. No, they won't let you get away. If you wanna be good for you, I didn't mean to be bad. But darling, I'm still the best that you ever had. Just give me a chance to let me show you how much I wanna give you my love. My love touch. I wanna give you my love touch. I wanna give you my love touch. es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hugo Vejero y hoy te presentamos Rock Why You. Es un exitoso sencillo del cantante Michael Jackson, al cual fue lanzado a finales de 1979. Alcanzó la primera posición de las listas Billboard Hot 100. La canción fue el cuarto sencillo más importante de 1980. Es considerada una de las últimas grandes canciones de la era de la música disco. En clásicos seleccionados, Michael Jackson, Rock Why You. Yeah. holding out to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can do. Seleccionados. Clásicos seleccionados. Así comenzamos este segundo bloque con la banda de rock inglesa Roxy Music, una canción del año 1982 que también le da nombre al octavo álbum de este grupo, liderado por Brian Ferry. Avalon, Roxy Music. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. Avalon. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment, and your destination you don't know. Thank you. Josephine, Kirria, un grande aquí en Clásicos Seleccionados. La versión original de el tema que vamos a escuchar ahora le pertenece a Jean-Michel Jarre, que la grabó en el año 1976. Pero este grupo italiano llamado Hipnosis, en su tiempo hizo varios covers, temas de The Vangelis y justamente esta canción, Oxígeno. Thank you. Ahora, música de película con Ronald Bayona. Lejos de terminar es una canción de Fran Estalón que apareció en la película Stayin' Alive de 1983 y también apareció en la banda sonora de la película. La canción fue nominada a un Globo de Oro a la mejor canción original. Fue uno de los 10 primeros sencillos de los Estados Unidos en septiembre de 1983, alcanzando el número 10 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en su único gran éxito. En Clásicos Seleccionados escuchamos Lejos de Terminar. Terminar, Fran Estalón. Clásico seleccionado. Clásico seleccionado. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. La mejor música retro que se identifica con vos. Clásicos seleccionados. Place and so far from home. Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. De clásicos seleccionados, recibimos a UB40. Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete. Tres por uno. Y sí, por fin llegó este 3x1 junto a UB40, esta gran banda británica de reggae que comenzó a hacer música ya por el año 1978. Y comenzamos este especial con Una rata en la cocina. Oh, yeah. watching, rewind this rhythm track to the start, because right about now we have a rebel version, same with a different style and pattern, better known as the urban version. Yeah.

sweater ruled the world. Retrocedemos en el tiempo. Clásicos seleccionados con la conducción de Lucas Matías Pereira. Música de colección. Clásicos seleccionados. En Clásicos seleccionados te presentamos Sonido Vinilo. Sonido Vinilo. Con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Sonido Vinilo en Clásicos Seleccionados. Nos vamos a ir al año 1988, año en el que pasó de todo. El 17 de enero en Haití se celebran elecciones generales. El 13 de marzo en Japón se inaugura el túnel de Seikan, que une las islas de Honshu y Hokkaido. El 15 de junio se lanza el cohete Ariane 4. El 18 de junio, en Londres, la banda británica Depeche Mode lanza 101, su primer disco en directo. El 20 de agosto termina la guerra Irán-Irak. El 17 de septiembre en Pamplona, España, se celebra el festival de heavy metal Monsters of Rock, donde actúan Halloween, Metallica y Iron Maiden. El 15 de diciembre, la ONU reconoce la existencia del Estado palestino. Pasaron muchas cosas más, pero también salía esta canción de la banda Fancy, esto es Moscow is Calling. Moscú está llamando, en Clásicos Seleccionados. Hi, this is Mike Marine. Clásicos seleccionados, la mejor selección de música de todos los tiempos. Thank you. Thanks for your power play. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. Ya estamos en este último bloque del programa, pero prepárate porque se vienen grandes bandas como Erasure, Pet Shop Boys, Tears for Fears, entre otras, en minutos nada más. Ahora escuchamos uno de los grandes éxitos de esta banda británica, que cuando comenzó a sonar todos los temas de este disco que están espectaculares, capítulo aparte que es Violator, Violador, estaba en la secundaria, creo que en segundo año, sí, segundo o tercer año de la secundaria. Qué grande, los Depeche Mode, después de 30 años, siempre vigentes. Política de la verdad. Just trying to pay the price, I'm not listening to messing around with jerks. My car is parked outside, I'm afraid it doesn't work. I'm looking for a partner, someone who gets things fixed. Ask yourself this question, do you want to be rich? I've got the brains, you've got the looks. Let's make lots of money. You've got the brawn, I've got the brains. Let's make lots of money. You can tell I'm educated, I studied at the Sorbonne. Doctored in mathematics, I could have been a don. I can program a computer, choose the perfect time. If you've got the inclination, I have got the crime. There's lots of opportunities. If you know where to take them, you know. There's lots of opportunities. If there aren't, you can make them. Walking hand in hand, hey, hey, hey, hey. despidiendo ya esta emisión número 20 de Clásicos Seleccionados edición Weekend. Como siempre nos seguís escribiendo a través de nuestras redes sociales, nosotros te seguimos acompañando como lo vamos a hacer durante todo este año. Hey, gracias, gracias por todo. Me voy con un tema de Tears for Fears. Aquí, en la conducción, producción general, Lucas Pereira. Abrazos virtuales para todos. Chao, hasta la próxima. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido.